Será lo que me la quiero hacerle. ¿Qué puedo hacerle yo? Si a mí me gusta el sexo. Mami, como la batidora y tra.